Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Oh my god, don't touch my pussy. Fucking touch my asshole. Oh, ¿quién es? Oh. ¿Quién es? ¡Ya voy! Laurita. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? No te esperaba. No sabía. ¿Recién te levantaste? ¿Estás toda despeinada? Sí, estaba. Che, de paso. Permiso. Dale, dale. ¿Qué estás viendo, Penny? Sí, un poquito. No sabía que estaba el deporte. ¿No? Sí, me gusta el deporte. Ahora que Juanek no está, viste, como que... Ah, ¿qué pasó, boluda? Porque escuché algo que cayó unos chones con marihuana y vos me dijiste que era camionero, medio que... Sí, pobre Juanek, que en realidad él me dijo que no sabía nada, viste, y terminó en un quilombo con marihuana, con un camión... Y bueno, se fue con Juancito ahora, se fue a Olavarría para... Fue a la barriga para olvidarse un poco de todos los quilombos, ¿viste? Ah, así que están los dos allá. Sí, mucho bardo y bueno. Che, ¿qué es este coso de plástico que tenés acá? ¿Qué, un trípode para los grabadores? Sí. Ah, no. Sí. No, en realidad estaba bastante aburrida. No estaba haciendo nada. Che, bueno, ¿sabes? ¿Lo podrías llamar por teléfono ahí a Olavarría, a Juan, hacer algo con los dos? A ver qué están haciendo, ¿te parece? Sí, porque si no, no vamos a tener nada para la semana que viene. Bueno, dale. Che, ¿te usas el teléfono? Dale, dale. ¿Te puedo morfar una de estas galletitas que tenés acá? Sí, esa, las hice yo. No fue demasiado lineal, tratar de buscar algo de ángulos. Hola, ¿cómo anda? El negro le habla. Un amigo de Juancito. Ah, usted es la madre de Juan. ¿Cómo andan esos dos por allá? ¿Qué andan haciendo? Ellos traen vino, traen whisky, traen de todo. Ellos se tienen que poner en pedo. Ah, ¿tanto chupan? Sí. ¿Y usted qué hace? Y yo cuando voy, ya siento... ¿Viste cuando uno chupa, ya te das cuenta del olor? Sí. Yo voy allá y ya tiene su botella, le digo, no, discúlpeme. Sí. Se pusieron en pedo y viste, empezaron a... No, no se lo puedo creer. ¿Devolver, viste? Sí. Me limpiaron. Después yo dije, acá me tengo que plantear. Está bien. Hay que plantearse. Bueno, Lucy, le paso con Laurita, que hace el programa con su hijo también. Hola, Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué andan haciendo los chicos? ¿Qué hicieron? Si no te atrae para chupar, ni se pelea. Uy, no me diga. Es para quilombo con esos dos, ¿eh? Bueno, Lucy, mándele saludos a los chicos. Acá le paso con el negro, que también se quiere despedir. Un beso. Un beso, Lucy, mándele saludo y... Y que no se pelee más, eso. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos. Chaval, lo que les vengo a decir, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... Oye, ¿quién no se fue un burrito de este país? ¿No está todo loco o qué? ¿Como yo? O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso tocotón. ¿Tirado cocaína? El enemigo, en el partido de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. El consumo de cannabis... ¡Doctor Guazo! Es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. Entonces no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. La marihuana o mota no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una... Es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. ¡Pedazo! ¡Pedazo vaso! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sale en salsa. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bomb, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y... Bien, don Carlos, bien. Estamos contentos. Empieza a inhalar, güey. Vente, una granadita. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno que

hay trabajos a largo plazo, es todo pues trabajos de, como se dice en Francia, de interim, que te emplean 3 meses, te echan, vas a ir otro, tac, tac, tac, pero bueno, te utilizan como un panuelo ahí de papel. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo, y eso es lo que la industria necesita. Entonces ahí hay una hipocresía inmensa entre los políticos y la industria, porque nos dicen a todos por la tele que quieren luchar contra la inmigración clandestina, pero al mismo tiempo la industria en sí mismo la necesita, pero vitalmente, para ser competitivo y para bajar los costes y para ya no tener a los sindicatos encima. Psicodélico. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Con el transcurso del tiempo, los avatares de mi profesión de periodista y también mi progresiva y compleja relación con las drogas prohibidas me dieron la oportunidad de conocer a otros jueces, políticos y policías de alto rango que tenían la misma actitud con respecto a su oficio. Conocí a un juez en la provincia de Salta que adhería a las ideas de Prodom y sostenía que la propiedad privada era un delito. Y con esa consigna, juzgaba con mucha consideración a los ladrones que no cometían homicidios. Conocí también al jefe de gendarmería de la frontera de Salta con Bolivia, que guardaba en su caja fuerte una enorme cantidad de cocaína y convidaba a los periodistas y visitantes de su confianza para sentirse un poco menos aburrido. En la década del 90, como corresponsal de la revista El Porteño, formé parte de un grupo de sociólogos, jueces, policías y reporteros que viajaban a Bolivia para entrevistar a un militar boliviano que nos recibió en su hacienda. El grupo iba a ser adiestrado en el procesamiento químico e industrial de la cocaína. El primer día, después del almuerzo, un coronel hizo traer un platillo de plata donde colocó una buena dosis de blanca. Un subcomisario de toxicomanía se puso re loco con el saquetazo y quiso repetir la dosis, pero el coronel se lo impidió con un gesto severo. Una línea es placer. Dos ya es vicio. Dijo el milico desgraciado que tenía una cara de cocainómano infernal. El consumo de drogas, muy especialmente de cocaína, fusiona individuos, clases sociales, fenómenos culturales y roles. En un recital de los Redonditos de Ricota en Buenos Aires, podías estar bailando con la novia de un diputado o compartiendo un saque en el baño con el diputado. Yeah. Cuando vos ilegalizás determinadas cuestiones, lo que haces en realidad no es ilegalizar a las drogas. Lo que estás haciendo es ilegalizar a los usuarios de drogas. Uno no puede, no ilegaliza o legaliza objetos. Uno legaliza o ilegaliza determinados sectores de la población que están en relación con algunos objetos. Gustavo Zbuszynski, psicólogo. La marihuana no produciría una adicción física, sino algo que tiene que ver con lo cíclico. ¿Qué significa esto? Que no es del orden de la sustancia. Significa que el sujeto pone determinadas cuestiones en la sustancia y que esta sustancia, cuando le falta, se hace notar. Pero esto no quiere decir que sea la potencia misma de la sustancia. I wanna love you. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo. Every day and every night. Constante. Bigote psicodélico. Love and treat you right. Alquiler de gays para que alegren fiestas, porque son más divertidos que un hombre casado o de novio, porque tienen más onda y bailan mucho mejor, porque le dan a una fiesta toda la alegría que un tipo casado o de novio ya no puede dar. Asegúrate gays en tu fiesta. Dale a tu mujer lo que ya no sos capaz de dar. Sí, uno se toma muy poco en serio, básicamente. Y el rock fue de alguna manera un lugar de refugio, sobre todo en una época, en nuestra adolescencia, más aún todavía. Hasta hoy a mí me interesa más el sonido y por eso hoy ya no me preocupa tanto el rock, sino el sonido que pueda conmoverme, llámese rock o llámese de cualquier manera. Digamos, ya no pertenezco al gueto, sino que me interesan los artistas que tienen cosas para decir y se juegan el pellejo. Vengan de donde vengan. Digamos, por eso uno después empieza a escuchar con más función a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, y poco de menos rock. Siempre hay gente que tiene algo para decir, de todas maneras. Yo no creo que esté todo perdido, ni mucho menos. La cultura rock perteneció a una época donde también había un proceso social, histórico, que hizo que el rock tuviese relevancia como cultura, digamos. Ahora, bueno, hoy capaz que se convirtió en una especie de salida laboral, en algunos casos. Pero me parece que no en todos. Me parece que siempre hay alguien que tiene algo contenido. Eso es lo más interesante, a decir, bueno, cómo tenemos que sonar el próximo día. Está la estrella del rock y el músico del rock. Nosotros estamos más con el músico. ¿Cuándo empieza las Olimpiadas de Beijing? Y así que lo único que te queda es el baile, la música, ¿no? ¿De qué? ¡No, sabes qué cancha jodida! A veces con la música no alcanza. Y con bailar tampoco. Es cuando el hombre pasa a otro estado y se transforma. El tipo que bailando se convierte en un idiota. Y siempre te llevas una chica, ¿no? No, la verdad es que no, nunca la pongo. Porque es un sonido, a mí me sigue conmoviendo, digamos. Pero no me conmueve cualquier cosa, digamos. Ya cuando en una canción se dice más de 3 veces la palabra rock, ya estamos en problema, digamos. Eso, bueno, eso lo decíamos cuando éramos chicos, porque era una manera, era un grito que nos afirmaba. Ahora ya tengo 39 años. Estoy muy cerca de enfermedades terminales. ¿Por qué Facebook es más? Más contactos, más comunidad. Porque Facebook te da una infinita red de contactos. Mantenete al tanto de lo que hacen todos, sin soportarlos personalmente. Horacio no solo dice olis, sino que se despide diciendo chau chis, cosa que no es grave si no fuera un pelotudo de 40 años. Daniel anda con ganas de acostarse con un repositor de supermercado. Lucrecia es muy bonita y tiene un hermoso cuerpo, aunque es de tirarse pedos muy fuertes. Julio Cobos quiere ser tu amigo. Nosotros queríamos también hacer algo y por eso llegamos después haciendo el programa en un lugar donde nos dejaran arriesgar todo el tiempo y que si salía un personaje que pegaba no tuviéramos que estar colgados de ese personaje, sino ir probando con otros. Con respecto al programa, parte de la elección, ni siquiera es una estrategia, de hacer 8 programas tiene que ver con esto. O sea, lo festivo que encontramos con Pedro cuando nos juntamos para que aparezcan cosas, siempre son cuando aparecen cosas o algún personaje nuevo, ¿no? Que va a tener el mismo espíritu de lo que es el programa, está claro, pero trabajar, digamos, con la fórmula de lo ya conocido no es algo que nos interese mucho. Una cuestión de jugar a inventar también, como siempre decimos con Pedro, como jugar con la seriedad y la alegría de los chicos, ¿viste? Es el proceso anterior para que después un programa tenga algún tipo de intensidad. el fútbol. Esa pasión que nos embarga fecha a fecha en cada transmisión tiene una nueva voz. Riquelme con el tiro libre, 15 minutos 10 segundos. El remate de Juan Román, cabezazo de Bataglia, ¡gol! Víctor Hugo nos trae esa pasión a través del micrófono en su mágico relato. Pero por supuesto y como siempre, le da al hincha algo más. Aburrido, denso en el mediocampo. Un accionar lento de los dos de mediocampo, traba, todo el momento, de cada momento de buen fútbol. No sé cómo va a terminar esto, no da para más, ¿entienden? No sé si entienden. Sí, vuelve Víctor Hugo y su comentarista Merquero. ¿Algo para contarnos, Matías? Porque está con ganas. Está mostrando garra y sentimiento de campeón, ¿entiendes? Porque es un... con ganas. Todo lo que nosotros hacemos es todo lo que todos conocen. No hay nada novedoso, digamos. Simplemente le hacemos una lectura particular para que eso se transforme en otra cosa. De ahí el juego delirante del niño que está inventando todo el tiempo algo que lo conmueva y lo lleve a moverse por el mundo, digamos. No tenemos la capacidad de hacer un hit. En eso somos un poco... egoísta, no tenemos una cosa de trabajar tanto con el marketing de lo que va a pasar por ignorancia total de las herramientas de marketing. Eso no significa de que el público que mira el programa no pueda hacer lo que hacemos nosotros. Simplemente que hay un orden cerrado y ese orden cerrado implica que la disciplina tiene que ser siempre interna. Nunca podés estar pensando en hacer algo para ver cómo va a funcionar, porque si no seríamos empresarios, digamos. ¿Entendés? Para ver cómo va a funcionar, porque si no seríamos empresarios, digamos. Thank you. los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presenté, ya teníamos nuestras luchas, y, pero eso del, del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy. Para el poder ahora, eres un número en una estadística o en un índice de ganancia. Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto. O ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, imprescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles. Pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Hola, soy Martín, el Mocachi. Te tengo que contar algo. Espero que no te duela. Tenés que prometerme que no vas a llorar ni a apagar la radio. ¿Querés? Yo asesiné a tu gato y dejé pelos en cada rincón de la casa. Yo marqué el teléfono de tu novia y cuando ella atendió, yo tenía 83 años y con nietas de otro apellido. Yo enfermé a tu país con odio, porque el amor siempre me cagó y la droga me la tomé toda, toda. Yo le pegué a tu hijo por vestirse como un pelotudo. Yo apunté el arma que mató a John Lennon y fui la gangrena traicionera de Bob Marley. Yo escribí la última carta que se inyectó Kurt Cobain. Yo destruí el punk rock y me violé a la música por el culo para que nazca el reggaetón. Yo abandoné millones de bebés en bolsas de residuos. Le buchoñé a la policía que estaban abortando en un sótano de la esquina. Y la policía, como es pelotuda, dijo que era legal que la gente muera desangrada. Yo prohibí la ley del matrimonio gay. Yo robé dólares en los supermercados chinos y los cambié por pesos para comprarme una lancha en el Tigre. Provoqué guerras, reviví a los Estados Unidos, frené los sentimientos. Yo derrumbé las Torres Gemelas, le robé la vista a Borges, alimenté a la máquina, usé la iglesia a mi favor. Yo violé a tu hija de 15 años y rapté a tu hijo Rackbeard para que ahora le haga un try en la zanja. Yo cavé y escupí tu tumba, hice perder a tu equipo de fútbol y mandé al descenso tu bienestar, tu mediocre bienestar de vida. Yo fui el amante con el cual tu mujer te cuerneó. Tengo la pija así de grande. Yo soy Superman, soy el campeón, soy el mejor. Yo soy Dios y el diablo también. Por eso trabajas en una fábrica rodeado de cucarachas y gente. Con fiebre, alucinando. Te pagan 800 pesos por mes y esperás algo que nunca, nunca va a llegar. Espero que después de esto, no me digas te quiero.